excited. I'm a fire starter, twisted fire starter. Buenas tardes y algo un poco tardecillo. Ya ven que la hora del Greñas a veces empieza a las 6, a veces empieza 5 a las 6. La otra vez, la primera vez de mi programa empezamos a las 10 a las 6 y acabamos 10 a las 7. Te el reloj adelantado. Muy buenas tardes, querida hermosa, preciosa ciudad de Guadalajara, que acabamos de iniciar hoy el día lluvioso, fresco, ¿verdad, Ángel? Sí, finalmente llovió ya. Vamos, yo soy un entusiasta del calor a pesar de toda esta campaña de agresivo bullying contra los que decimos que nos gusta el calor, pero la verdad es que ya hacía falta un poco de agua. Así es. Muy bien, acaban de escuchar aquí en esta voz a Ángel Ortuño, de los poetas de aquí de Jalisco, que tuve el placer y el agrado de... ¡ah, jalarlo a mi programa! Me encanta la idea de invitar cada 8 días a nuestros amigos poetas. Mi historia es así como que me fui, hice muchas amistades, voy conociendo a muchos, sigo conociendo grandes amistades. Y aquí transmitiendo desde racunaradio.com y desde la Arcadia Fusión Cultural Hospital número 516 a espaldas del santuario, tenemos de manteles largos a un buen amigo que se llama Ángel Ortuño, poeta de aquí del estado de Jalisco. Muchas gracias, Ángel, por venir. ¿Cómo estás? Bueno, pues yo te agradezco la oportunidad de charlar con tu auditorio y pues bueno, estoy muy contento. Ya veíamos esto que te decía hace un momento, que a mí me encantan los días de sol delirante y que parece que va a desecar y a disecar al mundo entero, pero también este asunto de que haya llovido específicamente el día de hoy me parece muy, muy agradable y bueno, muy contento de estar aquí y de tener la ocasión de importunar con algunas opiniones imprudentes y versitos aún menos prudentes a todos aquellos que tengan la paciencia de escucharnos. Claro que sí, fíjense que yo a Ángel Ortuño lo conocí en una lectura de poesía en el On the Road, ahí con Marco Antonio, en Ediciones El Viaje, y cada poeta tiene un sello diferente a su poesía y cómo se incorporan todos a la literatura aquí en México, en Jalisco. Muchos me han platicado que pues empezaron en él porque sus papás tienen bibliotecas. Un saludo a Patricia Sol, un saludo a las personas que nos están empezando a ver, que bueno, eso es muy bueno. Y la verdad es que ahora sí vamos iniciando con pregunta de cajón. Ángel, ¿cómo te incorporas a la literatura? Bueno, tiene que ver con algo de lo que acabas de mencionar. En casa, desde niño, los libros fueron una cosa habitual. Había una biblioteca en la casa que a mí me parecía de unas dimensiones fabulosas, seguramente más bien se debía a la apreciación por mi pequeña escala, una escala que no ha variado tanto con los años, pero que finalmente yo tenía la idea de que en mi casa había una enorme biblioteca y tal. Después, cuando conocí bibliotecas públicas y demás, ya pude tener una noción un poco más con los pies en la tierra de lo que era realmente un gran acervo, pero en casa siempre hubo libros, siempre hubo tiempo para leerlos, siempre hubo respeto para leerlos, es decir, si uno estaba leyendo un libro, no recibías aquel rapapolvo de ponte a hacer algo, deja de estar sí, sin hacer nada. Leer era una actividad cotidiana, agradable, que no te metía en problemas, es decir, no parecía que por leer estuvieras evadiendo cualquier otra cosa. Entonces, pues creo que conté con esa fortuna de una primera infancia rodeada de libros. y con gente a la que le gustaba leer, que nadie tuvo que venir a decirme, oye, tienes que leer, y mira como estas campañas tan peculiares con gente fotogénica y muy guapa, donde te dicen, sí, solamente dale 20 minutos a la lectura tu día. Digo, no me parece nada mal, pues igual la gente bonita hace que uno haga muchas cosas que tal vez son interesantes, pero en mi caso era solamente algo más que veía hacer. Sí, fíjate que eso es bien curioso. Aquí, bueno, hoy en día en la actualidad, la mayoría de los chamacos se la pasan pegados al teléfono. Ya no es tan fácil decirles, ponte a leer, porque les quitas el teléfono, les pones a hacer otra actividad y... Bueno, curiosamente, a mí me gusta mucho la representación del viejo Cascarrabias. Además, creo que ya por puro desgaste... celular me lo he ganado, 52 años, yo creo que ya alcanzan para ser un viejo cascarrabias, pero ocurre esto con todos estos dispositivos, con todas estas plataformas, con los dispositivos móviles, los teléfonos, todo este asunto que les encanta, que les gusta mucho a los jóvenes. Yo no puedo ver sino lectura en ello, probablemente una lectura con otros soportes y con otros formatos diferentes a los míos, pero no los veo como antagónicos, me parece que estamos rodeados, que estamos en medio de un florecimiento enorme de la lectura, al que tal vez tendamos a menospreciar o volvernos un tanto miopes frente a él, por el hecho de que los formatos, los hábitos y las costumbres, la expectativa de que lean igual que nosotros leíamos, nos impida ver que la verdad están leyendo todo el tiempo, y creo que eso es un fenómeno fascinante. Sí, definitivamente sí. Fíjate que todo lo que ahorita que acabas de comentar es ahora sí que interesante, porque todo va evolucionando. Todo va evolucionando, la lectura, la manera de convivir de las personas, el pensamiento, no sé. Hay tantas cosas que se pueden decir de unos años para acá, como tú dices, a tus 52 años, me dijiste. O sea, 52, sí. Sí, 52, sí, sí. Pero bien, bien vividos y bien leídos. Corridos en brecha, probablemente, pero muy divertida la brecha. Sí, la verdad es que sí, Ángel. No, pues muchísimas gracias. La verdad es que tenerte a ti aquí es... Para mí, invitar a un autor siempre es un logro bien importante. ¿Por qué? Porque cada uno deja una experiencia diferente de todo tipo de las circunstancias, como van creciendo, evolucionando, conviviendo, las experiencias que van generando en la FIL, lo que van atribuyendo a las futuras generaciones. Entonces, es muy enriquecedor invitar siempre a un amigo autor, un amigo poeta de aquí del estado, y que el público se siente identificado. ¿Por qué? Como tú lo acabas de decir, muchos artistas, hay artistas de todo, pero no dejan de vivir con una problemática, o no dejan de crecer, o no dejan de evolucionar conforme van pasando los años, ¿verdad? Sí, a mí este asunto me parece muy interesante, porque toda esta recurrencia, todo este tópico, por ejemplo, a propósito de la... situación que solamente son atribuciones, es decir, esto es muy interesante, atribuciones a todas las generaciones posteriores a nosotros, a la gente que ahora está en el rango de edad entre los 15 y los 20 y tantos años, que de pronto parecieran ser el blanco favorito de todas nuestras diatribas, de los de las generaciones anteriores: ¿por qué no leen tanto?, ¿por qué no saben tanto?, ¿por qué no entienden mis chistes culteranos?, ¿por qué no saben mis referencias?, cuando en realidad... yo creo que la situación es muy diferente. Me parece que a mí me despierta una enorme curiosidad y un enorme afán de conocimiento todo lo que ellos están haciendo. Es decir, no creo que tampoco la solución sea adoptar esta postura paternalista de decirles, no, todo lo que ustedes hacen está bien, pero sencillamente yo recuerdo... Tengo presente todavía situaciones en las que yo me vi a la edad de la gente que es joven ahora, por ejemplo, que me parece un poco curioso que perdamos tan pronto la perspectiva. Por ejemplo, cuando yo tenía 17 años, que te gustara el metal era prácticamente para el resto de la gente en el medio de la música popular, en la Guadalajara en la que yo vivía, era una declaración de absoluta ignorancia, corrientez, baratura, cómo te gusta esa música de traileros tejanos, qué dice de tu cerebro y qué dice de tu vida, que te gusta esa música repugnante y tal. Y bueno, cuando yo vuelvo a ver ahora, a mis 52, cuando parece que hay unos ciertos estamentos donde se ha cristalizado esta idea un poco snob de no, es que mira el rock y mira el cantante de Iron Maiden tiene un posgrado y todo, y qué me van a decir de sus reggaetoneros y tal. Pero cuando yo veo que las mismas objeciones que me planteaban a mí cuando yo era joven, ese mismo desprecio, ese mismo gesto, como si yo oliera mal o como si yo les desagradara, cuando veo que lo vuelven a repetir con esos jóvenes, lo que ocurre es que a mí me despierta curiosidad y simpatía. Es decir, me siento más cerca de esos jóvenes a los que les dicen que son ignorantes, que son vulgares, que son burdos, porque eso es lo que me dijeron a mí. En aquel tiempo. Exactamente, y a mí no me interesa que mis gustos se petrifiquen y que se gentrifiquen y que se vuelvan decentes. Yo siento una tendencia muy natural e irrefrenable a la indecencia, y me encanta la indecencia de los jóvenes, aunque sean ritmos y aunque sean modos que me resulten en principio un poco difíciles de entender, pero esa dificultad despierta mi curiosidad más que mi rechazo y más que mi afán de establecerme como un censor o como alguien que ya lo sabe todo y los va a guiar hacia la verdad, porque vamos, yo a los 17 años tuve gente que trató de guiarme hacia la verdad y me di cuenta de que aquello era repugnante, y no se lo quiero hacer a nadie, aunque yo tenga 52 y aunque tenga ya todos los achaques del caso. Sí, eso es lo que ha pasado últimamente. Yo también me he puesto a pensar en eso. Sí, yo soy de los que... ¡Ah, qué música estás oyendo! ¡Ay, qué! ¿A poco es neta lo que está pasando? O sea, ¿es serio lo que me estás diciendo? Pero no había visto esa parte como tú la manejas, de que antes unos eran señalados por algún tipo de música y hoy en día vuelven a ser señalados por otro tipo de música, que nosotros creemos que lo nuestro era lo bueno, y pues al fin y al cabo va marcando una evolución de todo lo que se va generando. Entonces, otra cosa también muy interesante, ¿cómo ves la poesía de hoy, de los jóvenes que van empezando, a la que tú has conocido en estos 52 años de trayectoria que tienes, de tu partida a la poesía hasta el día de hoy? Bueno, yo procuro leer cuanta cosa me topo en las redes, impresa, distribuida en hojas volantes, como sea. Yo parto un poco de la divisa de esta frase de Miguel de Cervantes cuando dice que hay que leer hasta los papeles tirados en la calle. Yo estoy completamente de acuerdo, es decir, cualquier instancia legitimadora no me va a entusiasmar, una editorial, una crítica, una determinada revista, menos que toparme con una hoja volante o menos que toparme con un texto que esté circulando en la red, en cualquiera de las diferentes formas que sea, como una imagen en Instagram, como un post en Facebook, como un tweet. Me parece, yo siento una enorme voracidad por leerlo todo. Estoy muy interesado en lo que hace la gente muy joven ahora, no con este afán como de ayornamiento, de puesta al día de mis propias prácticas, sino más bien creo que yo entiendo hasta cierto límite, pero me fascina todo aquello que va más allá de ese límite y que no entiendo, todas esas cosas que yo no escribo porque no me es posible escribirlas, pero hay alguien más haciéndolo. Entonces esto en las prácticas de escritura de gente joven actualmente, en la poesía en español o en el caso específico de la poesía en español, de la poesía escrita en México y particularmente de aquellos que radican en el estado de Jalisco, tengo una impresión como lector que no puedo convalidar estadísticamente, porque no me he puesto a ello, y si me pusiera sería un desastre, sería peor que las predicciones electorales, pero yo he leído sobre todo entre quienes escriben poesía de los más jóvenes, estaríamos hablando justo de este mismo rango de edad que te decía, entre los 15 y los 25 años, que creo que como al rango superior de 25 años yo ya lo duplico y aparte le agrego 2 años, creo que me asiste todo el peso de la gerontología para decirles jóvenes, sí. Pero creo que hay una producción sumamente interesante, y como te digo, tal vez sea una opinión sin valor estadística, pero creo que son ellas, las poetas, las mujeres, las que están haciendo un trabajo sobre el lenguaje mucho más, bueno, no mucho más, porque eso es un comparativo y eso siempre se presta a polémicas inútiles. Sí. Están haciendo un trabajo que me ha llamado muchísimo la atención. Sí, fíjate que yo a veces, bueno, he comentado entre las personas, ¿existe o no existe la poesía buena y mala? ¿Crees que es malo señalar entre bueno y malo? Yo ¿O creo... es nada más por el estatus de cada uno que cree que es, ah, es que esto es bueno, ah, no, es que esto es malo? Sí, creo que la idea de bueno o malo, en el caso específico de la estética, es un falso dilema. La falacia lógica del falso dilema consiste en que estableces dos puntos antípodas, absolutamente contradictorios, y si no es uno es otro, y te niegas a reconocer todos los matices. Y por otro lado, esto no significa que apelar a los matices sea una forma condescendiente, paternalista, repito, de decir, bueno, ya aprenderán, ahí van poco a poco, porque a mí me repateaba que joven me dijeran, tienes algo, pero ya vas a ir poco a poco. Ándale. Me decía, sí, tengo algo, tengo ganas de darte un puñetazo. No, no me vengas con esas condescendencias a mí, ¿no? Y yo quisiera tener esa misma cortesía que algunas personas tuvieron conmigo. Entonces, que no adoptaron esta postura de, ay, sí, ya con el tiempo irás aprendiendo, no, sino que realmente se acercaron con sinceridad y con curiosidad a lo que yo hacía, y yo, como agradecimiento a estas personas, también he procurado que mi vínculo como lector con el trabajo de los más jóvenes sea justo con esa sinceridad y justo con esa curiosidad legítima que no está subida en el pedestal de corcholata de, ah, sí, tú lo que quieres es escribir como yo, pero solo te falta tiempo. Sí, fíjate que se ha dado mucho el caso, yo he escuchado muchos casos en el mundo de la literatura entre todos los conocidos y las amistades. Sí he escuchado el ese de que, no, es que cómo vas a escribir así, no, es que porque vas a escribir aquello, ah, es que esto tiene esto. Creo yo que también a lo mejor, ya como maestros o como autores grandes de aquí del estado, creo que lejos de reprimir, pueden orientar y ayudar a esas mentes que van creciendo. Porque creo yo, considero que persona que va, a lo mejor se te acerca, que te entrega un texto, no sabemos si a lo mejor él puede ser un gran escritor en un futuro muy bueno y ser un semillero, y a lo mejor con lo que le dijiste le apagaste su chispa y ya a lo mejor se fue allá a pintar sus textos en los muros. No, bueno, y además, ¿quién lo inviste a uno? ¿Quién le otorga a uno esa supuesta autoridad para poner cienes o ceros, ¿no? Yo recuerdo un poema de Ricardo Castillo, que fue precisamente una de estas personas que cuando yo comenzaba a publicar algunos de mis primeros versos y demás, mostró precisamente no esa condescendencia, sino una curiosidad legítima. Uh-huh. Uno se da cuenta, yo por eso estoy convencido, yo tuve esa experiencia y estoy convencido de que la gente muy joven, cuando acude a los que ya por mero deterioro celular, canas, calvicies, padecimientos, achaques y demás, parecemos los más viejos del gremio. Yo estoy seguro, porque yo lo sentí, que se dan cuenta cuando hay curiosidad y genuino interés y cuando solo hay condescendencia o afán de tener un troquel, como una especie de fábrica de clones para que hagan exactamente lo mismo que yo hice. Y yo tuve la fortuna de toparme con gente que sentía este interés que después yo desarrollé por, bueno, ¿y qué pasa con todo lo que yo no puedo hacer? ¿Qué pasa con todo lo que yo no puedo escribir? ¿Qué ocurre con todo lo que yo no puedo imaginar? ¿Quién lo hace? ¿Dónde está? Y esa ha sido un poco mi norte para la lectura de estos trabajos, y yo debo decir que he encontrado una enorme retribución, porque como te digo, en el trabajo de gente que está publicando en redes o en los más diversos formatos, ajenos a todo aquello que era la aspiración para cuando yo era joven, no sé, cuando yo era joven, la idea de que te publicaran en una revista de circulación nacional, impresa y todo, era ya haber entrado al Parnaso, ¿no? Y sí, ahora los chamacos se ríen de eso y tienen razón en reírse de eso. Sí, fíjate, yo me tuve que reír de eso porque nunca llegué a ello, pero pero ahora veo que se ríen de una manera genuina, no solamente haciendo de la necesidad virtud, y siento una enorme simpatía con eso. Fíjate que eso también es bien interesante lo que acabas de decir. Es así como, a mí me ha tocado quien dice, ¿ya listo se los comento la Carmen? Ya, ay, manches, ya leyendo los comentarios de Carmen, ya estás entre los chidos. Yo, ay, yo ni sabía, pero gracias por el honor. Eso está chido. Tu transición de la poesía con tu familia, que así de que, ¿a poco mi papá es poeta? ¿A poco mi esposo es poeta? ¿A poco mi primo es poeta? ¿Qué te ha dicho la familia de ser escritor? Mi hija mayor es profesora normalista, es licenciada en educación preescolar. Yo hace unas pocas horas, porque ahora está en este formato de dar las clases por vía por Zoom y todos estos recursos tecnológicos y demás, entonces de pronto yo deambulo por la casa, barro, lavo unos platos, la escucho. Y después le decía, oye, yo te robo todas las ideas, y no solamente a ti, se las robo a los niños. Oigo todo lo que están diciendo y se me ocurren cosas para mi proyecto. Y bueno, mi hija menor, Lucía, que tiene 15 años, ella escribe también. Entonces, este asunto de si hay alguna peculiaridad respecto al hecho de escribir versos, de publicar libros de versos, de ver de pronto la foto de papá que diga poeta y esto y tal cosa, pues no sé, es normal, bromeamos a propósito de ello. Yo en muchas discusiones he sostenido que me parece ridículo el hecho de que poeta parezca como una especie de atribución divina, uh-huh, y que entonces alguien, cuando no le gusta el trabajo de otra persona, diga, ese no es poeta. O sea, no sé, yo si veo un edificio que no me gusta, no voy a decir que su arquitecto no es arquitecto, ¿verdad? O que el ingeniero no es ingeniero mientras no se venga abajo. Oye, es tan interesante. Pero, no sé, o sea, digo, bueno, pues, ¿por qué no? Porque luego también hay gente que lo dice con mucha sinceridad, que le dicen, oiga, el poeta tal, no, yo no me atrevo a llamarme poeta, soy apenas un aprendiz. Sé que hay gente sincera con esto, pero a mí me gana la risa. O sea, digo, no, yo digo que soy poeta. Ahora, que alguien lee mis libros y dice, sí, es poeta, pero es pésimo, de acuerdo. Pero pésimo es adjetivo y poeta es sustantivo. Es decir, sí, yo soy poeta, yo me dedico a publicar libros de versos. A la gente que le parezca horroroso lo que yo hago, que diga que soy un poeta infame. Pero, pues, es lo que hago. Yo no, si un taxista con el que voy se pasa el alto, si un chofer del transporte público, que es una situación más frecuente, porque la verdad, tomar taxis a menudo es una forma de la ruina. Pero digamos, un chofer del transporte público se brinca un semáforo, nos pone a 100 personas en un gravísimo riesgo, y yo no le digo, oye, tú no eres chofer, no, eres un chofer, pero eres un cafre, eres horrible. Ándale. Ángel, no, pues la verdad es que es bien interesante todo lo que me estás platicando. ¿Algún texto que nos quieras compartir? Bueno, sí, ya que estamos en esto. Y que, bueno, como todo mundo saludos sabrá, la gente que escribimos versos no perdemos ocasión. Decimos sí, aquello de no venía preparado, y del bolsillo trasero del pantalón o del escote sacamos nuestras obras completas. El acordeón completo. De hecho, yo, si hay ocasión de leer, pues, ¿cómo desperdiciarla? Y bueno, creo que es mi libro más reciente, que además es una editorial local, es con Marco Gabriel, Ediciones El Viaje. Es un libro que se llama La Edad de Oro, y bueno, ya ustedes elegirán exactamente qué clase de repercusiones quieren que tenga el título La Edad de Oro, porque las tiene todas, me parece a mí, tanto el discurso de la Edad de Oro que da el Quijote en la novela de Miguel de Cervantes, como la revista de literatura para niños que dirigió José Martí en Cuba, sí, como la película surrealista de Buñuel, no sé. Cualquiera de esas referencias a mí me parece formidable porque las he visto y las he disfrutado todas. Y además, incluso la referencia irónica, ¿no? Decir que esto es mi edad de oro, cuando tal vez de pronto alguien podría decir jamás ha escrito unas cosas tan feas como las que están reunidas en ese volumen. Entonces, bueno, pues si esa es mi edad de oro, ¿qué le vamos a hacer? Pero entonces, si hay ocasión, déjenme ver si podemos... Para todos los que nos están viendo vía Face, tenemos hoy de visita de manteles largos a Ángel Ortuño con este libro nuevo y con su referencia de la edad de oro. Así que tómenlo o déjenlo, ¿verdad? Que al rato vamos a tener una mesa de lectura con un proyecto que estamos iniciando. Y la verdad es que espero que esto vaya creciendo poco a poco y pues bienvenidos todos. Bueno, espero que lo tomen con una sonrisa o que lo dejen también con una sonrisa. Este poema se titula Mi paciencia también tiene un límite. Mis poemas no ganan ni concursos ni becas. Cuando los amenazo con llenarlos de frases misteriosas, me responden que espere, que Elvis está vivo y en el hangar 18 se ríe para siempre cuando habla con ellos. Este otro se titula Mi nombre es lo de menos. Vengo a decir que odio a la poesía confesional. Abrí un bote de mermelada sin perder la sonrisa. Las muecas de esfuerzo siempre afean. El caso es que sabía espantoso, pero yo seguí lo mismo que un romano, nil admirari. Lo volví a cerrar. No escupí porque esto no es una novela de realismo sucio, entre paréntesis, creo que las amo. Permanecí impasible. Ah, los sentimientos no son sino pensamientos imperfectos. Y reclámenle a Séneca, no a mí. ¿Qué te pareció, David? Excelente. Sí, fíjate que gracias me mandaste algunos de tus libros, estuve leyendo algunos textos. Yo personalmente sí traté de buscarles así, me costó mucho trabajo entenderla, pero me gustó, porque es diferente a otros que he leído o a otras personas que he leído, y el ritmo que lleva tu poesía, no sé, yo desde mi punto de vista la veo sube, baja, corta, te da, te mueve. Hay unas que llevan quizás su ritmo, otras que llevan su vaivén, pero eso es algo bien curioso que noté en tu poesía. Corta, abre, sonríe, vuelve a retomar, o sea, tú estás comiendo calientito, luego frillito, y luego calientito, y luego... Entonces, tienes en esa parte al autor que se está leyendo, haces que lo vuelva a leer. Yo lo leí dos veces, pero me gustaron mucho estos textos y la manera en que los lees también, definitivamente. Ángel, otra cosa que te quiero preguntar, ¿qué viene después para Ángel en unos años más? Bueno, en este momento estoy, para empezar, contradiciéndome flagrantemente. El primer texto decía que mis poemas no ganaban ningún premio, eso sigue siendo un hecho. No han ganado nada, no han ganado ni una rifa en una kermés parroquial a las que no voy porque soy profundamente ateo gracias a ser exalumno marista, ese tipo de cosas, ya saben, un daño permanente. Pero después decía que no ganan becas y bueno, eso era cierto cuando este libro salió. El manto de las subvenciones oficiales no había alcanzado a voltear hacia mi mísera persona, pero resulta que precisamente este año fui aceptado en el Sistema Nacional de Creadores de Arte. Son 3 años para hacer de las mías. En la tómbola ahí metes tus poemas para que le des vuelta y salgan ganadores. Propuse un proyecto relacionado con el asunto de la paraliteratura, es decir, con todo este registro que tiene que ver con el lenguaje y con la escritura y que se considera en los márgenes de lo del canon, de lo santificable, de lo que se puede presentar como altísima cultura. Y, y más bien lo que me interesó fue exactamente todo lo contrario, todo aquello que está vivo y por lo cual no lo pueden meter a una especie de museo. Hoy por la mañana leía una novela de Ramón J. Sender, cuyo narrador menciona la experiencia de algunos textos escritos por niños pequeños, uh-huh, por niños de preescolar, como son los alumnos de mi hija, y que recopiló una serie de frases de estos niños cuando les preguntaban a propósito de temas que se suponen de cultura general y demás. Y luego de ver una clase a propósito de la civilización egipcia, un niño de unos 5 o 6 años de edad, según refiere Sender, dijo que los faraones que los faraones estaban ansiosos todos por ser momias, y eso fue lo que acabó con ellos. Entonces, un poco, a mí me parece esto muy interesante en la práctica literaria, es decir, hay una idea de la poesía que está muy ansiosa por terminar en momia, por terminar en antologías, por terminar en cánones, por terminar en libros de texto, y eso puede ser que acabe con ella. A mí, todo mi proyecto está relacionado con esta idea de que, lejos de ser la poesía un rango excelentísimo de dominio especializado del lenguaje al que solamente unos pocos elegidos pueden acceder, me parece que es la experiencia cotidiana del lenguaje de todos nosotros, y estoy inmerso en ello gracias nuevamente a una subvención gubernamental que, por supuesto, como ocurre en estos casos, me ha merecido los más despectivos calificativos. Lo cual es divertido, ¿verdad? No es, vamos, yo no quisiera entrar en el dilema de sí, envidioso, tú quisieras tener esto, yo lo tengo, lero, no, es decir, pues se dan las cosas a veces, ¿verdad? Supongo que tuve algo de suerte, supongo que la tómbola por fin ahora me tocó, caramba, son 52 años y son por lo menos 30 de estarle apostando a la tómbola. Eso es bueno. Si me tocó, mira, ahora, me parece que no es que sea tanto, ¿no? Pero vamos, al margen de las bromas, estoy trabajando a propósito de eso, reuniéndome con gente en círculos de lectura de bibliotecas municipales, por ejemplo, porque a mí me interesa mucho esto. No es la idea ni paternalista, ni condescendiente, ni misionera de que yo voy a ir a decirle a la gente qué es la poesía para ellos. Más bien, a mí me interesa saber qué es la poesía para ellos. Así y operar es. A partir de eso, porque tampoco voy a presentarme como una especie de santón que venga a reconciliar a todo el mundo. Tengo mis prejuicios, tengo mis propias cortapisas, pero solamente trato de asumirlas conscientemente. Sí, fíjate que es eso también muy importante, ¿no? Para poder hacer que la gente consuma la literatura, la poesía, que es bien especial, o que no todos la entienden, o es como quererle dar a un bebé, no sé, de 3-4 meses, cuando apenas está amamantándose, es como quererle aventar un trozo de carne, un silón, un, no sé, una rachera, un bistec muy grande. Jamás lo va a digerir, y creo yo que la literatura para la sociedad... Y no lo va a digerir, pero lo puede agarrar de juguete. Exacto. Eso es parte de mi proyecto. Y al rato va a querer más, ¿verdad? Claro. Le puede que le guste y puede que lo quiera asimilar para él mismo. Entonces, yo he tenido pláticas con otras personas que muchos me han dicho, es que no me leen, es que no aquello, es que esa gente no viene. Pues es que necesitas ir y darles y ofrecerles algo ligero para que ellos mismos empiecen poco a poco, para que la misma gente poco a poco empiece a asimilarlo, después aceptarlo, y ya después irles a dar algo más fuerte, y luego algo más fuerte, y luego algo ya más... Sí, además eso es curioso, porque yo he tenido experiencias, yo he ido a leer a preparatorias, por uh-huh, ejemplo, donde he escuchado a los jóvenes, a los que llevan acarreados, porque bueno, uno forma parte de un programa que tiene subvenciones federales, hay que tomar fotos y se deben ver auditorios llenos porque hay que decir... Traje y corbata. Y llegas en moto. Sí, sí. Hay que decir, no, miren, estoy difundiendo entre tantos muchachos y eso. Pero yo he oído a los muchachos caminando entre ellos, no porque piensen que soy uno de ellos, por Dios, voltean a ver la cámara. Nadie creería que tengo 20 años, pero... Tal vez 20 años de prisión, tal vez, y siendo irrespetuoso con la gente que ha tenido la desgracia de padecer esto. Pero, digamos, los he escuchado decir, bueno, me acarrean, a mí la poesía me interesa un carajo. Pero la verdad es que yo estoy de acuerdo con ellos. Lo que les han dicho que es poesía, a mí tampoco me interesaría. A mí también me tendrían que llevar a fuerza. A mí también me tendrían que prometer un 10. Yo lo que espero es partir de ese punto tan desventajoso, sí, para establecer un contacto gozoso y decirles, de acuerdo, todo eso que ustedes detestan y que les han dicho que es poesía, yo también lo aborrezco y le he dedicado años a tratar de demostrar que es otra cosa. Sí, eso es muy interesante también. Fíjate que hoy ha sido una plática tan... nutritiva, tan desde otros puntos de vista, como tú lo comentas, desde tu hija la educadora que conoces a los niños que ves en la red, desde tu hija de los 15 años, entonces creo que a lo mejor todo eso también hace que de todos los demás veamos la perspectiva de la literatura, fuertemente la poesía, porque es lo que más se está moviendo ahorita. Hay novela, hay terror, hay cuento, hay otras áreas de la misma literatura, pero sí, la poesía... verlas desde ese punto de vista cambia mucho las cosas. Así que, oye, vas a una lectura de poesía, arme, y ¿cuántos puntos me vas a dar, verdad, para pasar? ¿Por qué o qué? Sí, claro, además eso es perfecto, ¿no? O sea, si pueden sacar puntos, es decir, todos sabemos que la educación formal tiene un componente burocrático que hasta el momento no ha habido manera de excluir, digo, por lo menos yo por lecturas, no tanto por experiencias, pensaría un poco en esta situación idílica de la escuela de Summerhill, donde se buscó erradicar ese elemento burocrático, pero bueno, en los hechos, en la cuestión cotidiana, en la enorme tarea, en la titánica tarea de la educación pública, que yo soy un entusiasta de la educación pública, yo fui una víctima de la educación privada y soy, a consecuencia de ello, un entusiasta de la educación pública. Podrán decir lo que se les pega la gana, podrán decir aquello que decían cuando yo era niño, escuela del gobierno, puerta del infierno, pero cuando yo pasé esa puerta del infierno, dije, esto es una maravilla. Yo empecé a oír ahí si dice decir Highway to Hell. De acuerdo, qué bueno que pasé la puerta del infierno. Así es. Señores, la verdad es que 40 minutos, David, se fueron 40 minutos, no lo puedo creer, se nos fueron 40 minutos, bien rápido. Ni tocamos las canciones de ¿cómo se le llama? La sección de Consume Local. Perdona a las bandas que iban a programar. Pero, digo, lástima. Pero soy muy hablador y muy merolico. No, pero todo lo que nos dijiste, la verdad es que tienes toda la razón. En todos los aspectos, desde el punto de vista como esta persona que va a leer las prepas, como lo que escuchas, como lo de tus hijas, cómo empiezas con la literatura. Mira, yo creo que vamos a tener que extender la entrevista más otro día. La verdad es que faltan muchas cosas que preguntarte, definitivamente. Yo he encantado de regresar, he estado a gustísimo, confío en que quienes nos han dispensado el favor de su atención, como solían decir los viejos locutores de los años 50, sí, no se hayan aburrido y lo hayan encontrado divertido. No, a ver, denme más likes, vamos a darle... mira, Enrique Pérez nos está viendo, un saludo a Enrique Pérez, que también tiene su programa. No sé si después lo... Enrique, invítalo después. Bueno, señores, yo me tengo que despedir. Ahorita inicia el programa de Roger, de El Conejo y su Amigo la Luna, con su invitado, ahorita a las 7. Nosotros tenemos lectura de poesía hoy a las 8:30 con el proyecto del Bosque Literario aquí en la Arcadia Función Cultural, y Ángel Ortuño nos va a acompañar hoy en esa mesa de lectura, porque es un proyecto muy bonito que poco a poco se los vamos a ir soltando. Hoy arrancamos ese proyecto y la verdad es que me enorgullece tenerlo aquí y que haya venido a entrevista. ¡Ah, maestrazo! Voy a ver si aprendo algo de con él. No, yo encantado. Muchísimas gracias. Es un enorme placer charlar. Es uno de los grandes placeres. Y bueno, ¿para qué les digo si ya habrán visto que no me callo ni dormido? Así es como debe ser. Y escribes dormido también. Muy probablemente. Muy probablemente. Bueno, pues muchísimas gracias, público. Esto fue Laurel Greñas. Estamos transmitiendo desde la plataforma de racunaradio.com. Nuestro controlador de controles, nuestro estimado David Cabina, controlador de controles, ¿verdad? Y su servilleta, José Alfredo Hernández Ávila, alias El Greñas. Transmitimos desde Arcadia Fusión Cultural, la Casa de las Artes y la Cultura. Y muchísimas gracias. Ángel, nos despedimos. Mil gracias, nuevamente. Mil gracias. Y esto fue Laurel Greñas. Bye.